Capítulo quinto de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Literatura hebraica. El pueblo hebreo, profesando el culto de un solo Dios, criador y señor absoluto de cuanto existe, se aventajó a todas las otras naciones en la energía del entusiasmo divino, en la sencillez unida a la grandeza y a una sublimidad austera y ardiente. La lengua hebrea es abundante y armoniosa. Su simplicidad extremada desmiente la imputación de difícil que generalmente se le hace. Una buena gramática y la lectura de los libros del Viejo Testamento es todo lo que se requiere para adelantar en ella. Aun solo mirada bajo un aspecto humano, la literatura hebraica es de una importancia incomparable, cuando no fuera más que por la antigüedad de los monumentos que la constituyen, puesto que el Pentateuco, la primera de las historias que han llegado hasta nuestros días, precedió algunos siglos al uso de la escritura en la Grecia, y la mayor parte de las obras del Testamento Antiguo son anteriores a Heródoto, el padre de la historia griega. Ni fue el autor del Pentateuco el primero que escribió en hebreo, pues le vemos citar el libro de las guerras del Señor como una obra conocida de los israelitas. El Pentateuco, palabra griega con que se designan los cinco libros de Moisés, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, es al mismo tiempo una historia del pueblo de Israel hasta el fallecimiento de Moisés, precedida de un resumen de los sucesos más importantes desde la creación del mundo hasta Abraham y un código de preceptos legales, litúrgicos y morales. Todo él está escrito con inimitable majestad y sencillez, y la parte historial nos ofrece el cuadro más vivo de las costumbres primitivas. Se respira allí el aire de las tiendas patriarcales del desierto. Josué, los jueces, los cuatro libros de los reyes y los dos paralipómenos, que forman como un apéndice o suplemento de los reyes, refieren los variados sucesos de aquel pueblo hasta la cautividad de Babilonia. En todos estos libros hay un sabor delicioso de antigüedad, y la extremada naturalidad del lenguaje realza el interés de los hechos. El de Rut es la historia de una mujer piadosa y un cuadro de las costumbres en los tiempos remotos que precedieron al establecimiento de la monarquía. De los cuatro libros que tienen el nombre de Esdras, los dos primeros son los únicos que la Iglesia Latina reconoce como canónicos. Esdras, sacerdote de la estirpe de Aarón, había sido llevado cautivo a Babilonia después de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Y en tiempo de Artajerjes Longimano, rey de Persia, volvió a Jerusalén, ejerció allí la autoridad suprema, y según se cree, él es el que, en el primero de los libros que llevan su nombre, nos da la historia de esta época, desde Ciro hasta Artajerjes Longimano. El segundo refiere la administración de Nehemías, que sucedió a Esdras en el gobierno por comisión de Artajerjes. Síguese a estos Tobías, Judith y Esther. El primero, que según la opinión común fue escrito originalmente en caldeo, y de que hoy existe una antigua versión griega y la latina de San Jerónimo, adoptada por la Iglesia Católica, es la vida de un israelita de aquel nombre, que después de la conquista de las 10 tribus de Israel, había sido llevado a Nínive por Salmanasar, rey de Asiria, y en el cautiverio se mantuvo fiel a la religión de sus padres, ejerciendo la caridad con sus hermanos y dando un bello ejemplo de piedad y virtud. El segundo, que se escribió como el anterior en caldeo, y fue traducido de esta lengua a la griega y por San Jerónimo a la latina, contiene la relación de las conquistas de Holofernes, caudillo de un ejército asirio, y de su trágico fin a manos de la viuda Judith, heroína israelita. Esther, doncella de la tribu de Benjamín, es preferida por su virtud y hermosura para esposa de Asuero, rey de Persia, que se cree haber sido Darío, hijo de Histaspes, dechado de dignidad, modestia y pureza en el trono, y en medio de la corrupción de una corte despótica, logró salvar a los judíos de su total exterminio, decretado por instigación del soberbio Amán. La última parte del libro de Esther no existía en el original hebreo, y la suplió San Jerónimo por medio de las antiguas versiones griega y latina. Entre el primero de Nehemías o segundo de Esdras y el primero de los Macabeos hay un largo intervalo. 4 libros llevan este título, pero solamente los dos primeros han merecido lugar en el canon de la Iglesia Católica. Macabeo fue el sobrenombre de Judas, extendido después a sus hermanos, y las hazañas de este celebrado campeón, en defensa del pueblo judío, contra la cruel persecución de Antíoco Epífanes, rey de Siria, son el principal argumento del libro primero, escrito en la lengua siríaca o siro-caldea, que era la que usaban entonces los judíos. Pero el texto original se perdió y solo se conservan las antiguas versiones griega y latina. El segundo es un compendio de las persecuciones de los monarcas de Siria y de las victorias de Judas Macabeo. Escribióse originalmente en griego por Jasón de Cirene. Tales son las composiciones historiales de los hebreos. En las poéticas no parece que se sujetaron a tiempos precisos, señalados por la acentuación, como en las más de las lenguas modernas de Europa, o por las cantidades silábicas, como en los idiomas griego y latino. Destinadas al canto, debían sin duda ajustarse a cierta medida o ritmo, aunque fuese algo libre, como el del verso saturnio de los romanos, el de la mayor parte de las escenas de Plauto y Terencio, y el del antiguo poema castellano Mio Cid. Un artificio que se nota frecuentemente en las poesías hebraicas es la división de cada copla o versículo en dos partes, que ofrecen dos ideas análogas o presentan una misma bajo dos aspectos diferentes. Emplearon también algunas veces acrósticos, como en los cuatro trenos o lamentaciones de Jeremías, dividida cada una en 22 versos, principiando cada verso por una de las 22 letras del alfabeto hebraico según su orden, excepto la tercera lamentación, en que se emplea cada letra inicial 3 veces, y toda la composición consta por consiguiente de 66 versos. La poesía hebraica es casi toda lírica y del más noble y elevado carácter. ¿Quién no sabe que en ella han ido a beber inspiraciones los poetas y oradores más distinguidos de los tiempos modernos, como Milton, Luis de León, Herrera, Juan Racine, Granada, Bossuet? Su marcha es rápida y desordenada, las imágenes grandiosas, gigantescas a veces incoherentes. Profunda la fe, suavísima la unción del sentimiento religioso, el estilo conciso, vigoroso, atrevido, frecuentemente elíptico, sin ambiciosos adornos, sin la menor apariencia de estudio. Los salmos se atribuyen a diferentes autores, anteriores unos y posteriores otros a David, pero la más antigua tradición adjudica la mayor parte al rey profeta. Varían mucho unos de otros, según la idea o afecto dominante. Ya el homenaje de alabanza y gratitud al Eterno, ya la admiración de sus obras, ya el regocijo del justo, ya el arrepentimiento del alma pecadora, ya la amargura de la tribulación, ya el fuego fervoroso, ya las denunciaciones de la ira divina, ya la visión profética. El Cántico de los Cánticos fue llamado así para denotar que se compuso de muchos cantares separados, pero que conspiran a un mismo asunto: el desposorio de Salomón con una princesa de Egipto. Tal es a lo menos la opinión general, como lo es también la que atribuye este epitalamio a Salomón mismo. Tiene pasajes de mucha belleza y de una gracia encantadora, en medio de la osadía de figuras y el aparente desorden de los pensamientos. La fantasía del poeta le lleva a la vida del campo y a las costumbres pastoriles. En las obras historiales y proféticas se interpolan de cuando en cuando composiciones líricas, entre las cuales merecen mención especial el cántico sublime en acción de gracias de los israelitas por la destrucción de sus perseguidores sumergidos en el Mar Rojo, las ya citadas lamentaciones de Jeremías, poesía de gemidos, en que se llora la desolación de la ciudad santa y la esclavitud del pueblo, y por otro estilo, la oración de Habacuc, en que parece oírse la voz misteriosa de la profecía entre el estruendo de los elementos conturbados bajo los pies del Eterno. El libro de Job participa del carácter poético y del didáctico. La poesía no presenta en ninguna parte una tela más rica de variadas imágenes. Los libros didácticos del Antiguo Testamento son los Proverbios, el Eclesiastés y la Sabiduría, atribuidos a Salomón, y el Eclesiástico de Jesús, hijo de Sirach. El de los proverbios o parábolas de Salomón es un tratado de moral en que se recomienda el estudio de la verdadera sabiduría, que consiste en la recta dirección de nuestros actos y en su conformidad a la ley del Señor, y se dan los más sanos consejos para la conducta de la vida en todas las edades y condiciones. Las sentencias se expresan en frases concisas, en fórmulas proverbiales, adornadas de imágenes vigorosas, a veces demasiado desnudas para el refinamiento de los tiempos modernos. El Eclesiastés pondera la vanidad de todas las cosas terrenas, recomienda una prudente medianía como el mejor medio de conservar la tranquilidad y pureza del alma, y derrama saludables máximas para evitar la ira divina y el menosprecio de los hombres. Se cree que la sabiduría fue escrita originalmente en hebreo y por el rey Salomón, pero el texto primitivo se ha perdido y solo tenemos la versión griega, que se estima genuina en cuanto a la sustancia, mas no en cuanto al lenguaje ni a la coordinación de las sentencias, por las señales manifiestas que allí se descubren del estilo y erudición de la escuela griega de Alejandría, harto diversos de la nerviosa ingenuidad de los libros hebreos. La doctrina es excelente y se dirige en especial a los reyes y poderosos. Se alaba el amor a la sabiduría venida del cielo para salvarnos de los peligros de la vida y se exponen los decretos de la justicia eterna. En fin, el texto primitivo del Eclesiástico, si fue hebreo o siríaco, no existe. Su autor nació y se educó en Jerusalén, huyendo de la persecución de Antíoco Epífanes, se retiró a Egipto. Y allí compuso su libro, que fue después traducido al griego por un nieto suyo y de su mismo nombre, para edificación de las numerosas familias judías establecidas en aquel país, donde entonces se hablaba generalmente el griego. El estilo es difuso y carece de la fuerza y color que tanto agradan en las obras originales hebreas. La doctrina, sin embargo, ha parecido bastante pura y provechosa para darle lugar en el canon. La oratoria hebraica está en los escritos de los profetas, llenos a un tiempo de terríficas y consoladoras exhortaciones, y de vaticinios a veces claros, a veces oscuros y misteriosos. Pero los vates del pueblo hebreo, como los de la antigüedad pagana, juntan la mayor parte el entusiasmo lírico a la inspiración profética. Los profetas mayores son 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los menores 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. No se cuenta en este número a Baruc, porque su profecía es como un apéndice de la de Jeremías, de quien fue discípulo y secretario. Las historias hebreas hablan de varios otros, pero que no escribieron o se perdieron sus escritos. La lista siguiente, copiada del padre Scio, es la que con más probabilidad presenta en su orden cronológico la serie de los profetas mayores y menores. Jonás comenzó a profetizar en el reino de Israel en tiempo de Joás o de Jeroboam II, su hijo. El objeto de su profecía es la conversión de Nínive. Oseas profetizó en tiempo de Jeroboam II, rey de Israel, y de Ozías, rey de Judá. Sus profecías miran a uno y otro pueblo. Amós profetizó por el año 23 de Ozías, rey de Judá, y habla a los reinos de Judá y de Israel. Isaías empezó en el año de la muerte del mismo rey Ozías y continuó en los reinados de Joatam, Acaz y Ezequías. Miqueas profetizó en tiempo de estos 3 últimos reyes para los reinos de Israel y Judá. Nahum en tiempo de Manasés para Nínive. Sofonías en el tiempo de Josías, rey de Judá, para este reino. Jeremías en tiempo de Josías y hasta la ruina de Jerusalén por Nabucodonosor para el reino de Judá. Joel en el reinado de Joaquim para el mismo reino. Habacuc en el mismo reinado para Judá y los caldeos. Daniel, desde los primeros años de la cautividad hasta Ciro. Su profecía mira a la sucesión de las monarquías y al reino eterno de Jesucristo. Ezequiel, desde la transmigración de Jeconías para los judíos. Abdías, después de la ruina de Jerusalén, para la Idumea. Ageo, en el reinado de Darío, hijo de Histaspes, para los hijos de Judá y de Israel. Zacarías, 2 meses después de Ageo, para los hijos de Judá y de Israel. Malaquías, en tiempo de Nehemías, para Judá e Israel. Isaías fue sobrino de Amasías, rey de Judá. Vivió hasta la edad de 100 años, y según la tradición fue muerto por orden del rey Manasés, que le hizo aserrar. Fue casi coetáneo de Homero, a quien excede en la sencillez con que pinta las costumbres antiguas y en la sublimidad. Sus ideas son más que homéricas, dice Grocio. El príncipe de los poetas épicos no tiene un trozo descriptivo más valiente que el soberbio cuadro de la batalla del capítulo 12. Como en Demóstenes se halla toda la pureza del aticismo, en Isaías encontramos el más cabal dechado de la lengua hebraica, con la misma vehemencia en los movimientos y con más elevación en las ideas y más copiosa magnificencia en la expresión. Adornado y grave a un tiempo, dice Laud, junta la abundancia a la fuerza, la riqueza a la majestad. En sus imágenes, qué exacta conveniencia, qué nobleza, qué brillo, qué fecundidad, qué variedad. En su elocución, qué elegancia singular, y en medio de tantas tinieblas, qué claridad maravillosa. A todo esto se junta una gracia tal en la construcción poética de los periodos, ya debamos mirarla como un don feliz de la naturaleza o como un fruto del arte, que si existen vestigios de la dulzura y belleza de la primitiva poesía de los hebreos, es principalmente en los escritos de Isaías, donde se han conservado y donde es posible encontrarlos. Blair lo mira como el más eminente de todos los poetas líricos y alaba en él, a la par que el vuelo encumbrado del pensamiento, la lucidez y simplicidad de la frase. De Isaías aprendió Bossuet aquel tono profético que le distingue. Los dos Racine, padre e hijo, y Juan Bautista Rousseau, se aprovecharon de algunos de sus más bellos rasgos. Jeremías era de familia sacerdotal y pasa por mucho menos elocuente que Isaías. Emplea locuciones y giros caldaicos, se repite demasiado, pero en su estilo, acomodado sin duda a la inteligencia del vulgo, resplandecen a menudo bellezas reales y pensamientos sublimes. En sus trenos se eleva al tono de la más bella y patética elegía. Su secretario Baruch no es conocido sino por las versiones griega y latina, porque el texto original se ha perdido. Daniel, de la familia real de Judá, era todavía niño cuando fue llevado cautivo a Babilonia, donde aprendió la lengua y ciencia de los caldeos, y se granjeó la confianza de Nabucodonosor. Sus profecías son de la más alta importancia para la historia de la religión, pero bajo el aspecto literario no rayan muy alto. El texto es en parte caldeo y en parte hebreo, y de algunos capítulos no se conserva más que la antigua versión griega. Ezequiel, de estirpe sacerdotal, fue llevado cautivo a Babilonia hacia el año 600 antes de la era cristiana. Sus profecías son oscuras. Declara sus pensamientos con visiones maravillosas más que con entusiásticos raptos o con ordenados discursos. No tiene vigor ni elegancia. Como Jonás es el más claro, levantándose apenas sobre el tono templado de la narración, Oseas es el más oscuro de los profetas, tanto a causa de los misterios enunciados en el emblema de sus dos matrimonios, como por su manera cortada, sentenciosa, en que muchas veces no declara su pensamiento sino a medias, dejando truncos los periodos. Esto daña en parte a la hermosura del estilo, que abunda, no obstante, de rasgos vivos y atrevidos, y de bellas comparaciones. Amós apacentaba ganados y cultivaba sicomoros cerca de Tecue, cuando recibió su misión profética. En su estilo algo rudo y en sus imágenes tomadas de la vida del campo, se echa de ver la condición en que nació, pero no le faltan expresiones bellas y grandes figuras. Miqueas es puro, correcto, conciso y de una audacia que sorprende. Nahum, brillante, osado. Sofonías, al contrario, sencillo, fluido, tierno hasta en los reproches, patético en la pintura de las calamidades que vaticina al pueblo. Joel es uno de los más admirados profetas. Su dicción es pura, elegante, fácil, copiosa y al mismo tiempo enérgica. En la descripción de los males con que Dios amenaza a la Judea, se ve toda la valentía, toda la pompa de la poesía profética. Se admira sobre todo por su terrífica delineación, la pintura del hambre en el capítulo primero. La del duelo universal que sigue a esta calamidad no cede a la anterior en la viveza de la expresión y la copia de imágenes. Y qué bello contraste entre estos sombríos cuadros y el colorido hechicero de la brillante prosperidad que el profeta vaticina al pueblo si se vuelve al Señor. El pincel de Habacuc, sin igualar al de Joel, es animado y vigoroso. En el estilo de Abdías y Ageo no hay particularidad que merezca notarse. Zacarías, fecundo y variado, es al mismo tiempo oscurísimo, ya por sus rápidas transiciones, que no se indican de modo alguno, ya por la forma de misteriosas visiones que da a sus vaticinios, y ya por la ignorancia en que estamos de las cosas que sucederán cuando la gran conversión de los judíos que precederá al fin del mundo. Malaquías, aunque emplea a menudo los tropos y figuras alegóricas en las antiguas profecías, y se eleva con frecuencia contra la corrupción del pueblo y de los sacerdotes, es generalmente prosaico y a veces duro. La fuerza divina es el sello irrecusable que las sagradas escrituras llevan en su espíritu y su forma. Si nos preguntamos, dice Schlegel, ¿qué es lo que ha comunicado a los libros del Viejo Testamento ese entusiasmo más que pindárico, esa sublime contemplación de la divinidad, más elevada que la de Platón? Diremos que es el espíritu que procede del Padre y del Hijo. El mismo escritor reduce a cuatro formas peculiares las que dominan principalmente en ellos: el proverbio, el paralelismo, la visión y la parábola o alegoría. La forma proverbial, expresión simple y las más veces figurada, de un pensamiento profundo, es la más común de todas en las literaturas primitivas, y la más adaptada a la sencillez de los conocimientos y a la convicción sincera. A ella corresponden los aforismos de los griegos y los dísticos de los poetas gnómicos, a ellos la shokla indiana, dístico peculiar del sánscrit, que es muy semejante al proverbio hebreo, pero que con sus cuatro pies octosílabos tiene un movimiento más compasado y simétrico, mientras el segundo, irregular en la construcción de los pensamientos, corre con la libertad y fluidez que convienen a una revelación más elevada. El paralelismo, la división de cada cláusula en dos como hemistiquios de sentido análogo, forma un ritmo, no tanto de sílabas como de ideas y sentimientos, que se suceden con libre y natural simetría, como las olas del mar en su flujo y reflujo. Una medida exacta hubiera sido menos proporcionada al vuelo sublime de las sagradas escrituras. Arquetipo simple y rápido del movimiento poético, repetición y vibración de imágenes, metro del pensamiento. En la visión, el espíritu es arrebatado por Dios a una región de puras contemplaciones, en que percibe y expresa cosas que no son de este mundo. Y si el salmo es la libre elevación del alma hacia Dios, la visión es un estado pasivo, en que el alma es enteramente avasallada por la influencia divina. La alegoría penetra a todo el Viejo Testamento y no se limita a velar las ideas en símbolos misteriosos, sino que domina los hechos mismos, y lo que parece y es literalmente una historia, encierra además un sentido simbólico. La alegoría propiamente dicha anima y personifica las ideas abstractas y varía según el gusto y capricho, al paso que en los sucesos simbólicos de la historia hay un reflejo anticipado de lo futuro. Terminaremos con una reflexión del sabio Herder, que nos parece debe tenerse presente en el estudio de toda la literatura antigua y en especial de los libros hebreos. Casi inútil sería notar, si una falsa crítica, harto común en nuestros días, no lo hiciese necesario, que ni las imágenes poéticas, ni las sensaciones de un pueblo o de una época cualquiera, pueden medirse por las sensaciones o por las imágenes de otro pueblo o de otra época, cuando se trata de juzgar, de aceptar o rechazar. Si el Criador hubiese querido que todos hubiésemos nacido a un tiempo en un mismo lugar, con órganos y afecciones enteramente semejantes, y si nos hallásemos en circunstancias de todo punto iguales, nada habría que decir contra la decantada unidad del gusto. Pero como nada es más flexible ni más variable que el corazón humano, nada más sutil ni más complicado, que el hilo de sus sensaciones y de sus afectos. Como para la perfección de la naturaleza humana es preciso que ella se organice y se transforme en cada clima, en cada tiempo, y según los varios modos de vivir. Como este soplo ligero, que se llama lengua, lleva en sus delicadas alas todo el fondo de las ideas y de las imágenes poéticas, y según los pueblos y las épocas es un verdadero Proteo. Me parece testaruda arrogancia pretender que una nación, aun de las más antiguas, pensase, hablase, sintiese y escribiese a medida de nuestro gusto. El género humano, atravesando los siglos y las revoluciones, sigue las mismas vicisitudes que la vida del individuo, y siendo así que el niño no habla, no siente, no ve de la misma manera que el adulto, ¿cómo pudiera exigirse a una nación que pertenece a la infancia del mundo nuestra experiencia, nuestra ejercitada imaginación, el refinamiento y la desdeñosa delicadeza de nuestro corazón gastado? Un pueblo primitivo se detiene largo tiempo en las imágenes simples, las contempla, las agranda, las agiganta. Así ven, hablan y sienten los niños. Miran y remiran los objetos para aprenderlos a ver. Todo se les presenta con el brillo de la novedad. La repetición no ha tenido tiempo de debilitar sus impresiones, y cuando quieren enunciar lo que sienten, su expresión es animada, porque su lenguaje no ha recibido aún aquella multitud de palabras vacías y de imágenes triviales, que haciendo más móvil y fecunda la lengua, la enervan. Hablan a menudo como hablaban los orientales, como hablan los hombres en el estado de naturaleza, los salvajes, hasta que familiarizados con los objetos naturales y con los productos del arte, llegan a hablar como hombres experimentados. A la antigua literatura hebraica pertenecen en cierto modo los libros apócrifos del Viejo Testamento, de los cuales hemos citado los principales. Aunque se llaman comúnmente apócrifas las obras falsificadas, cuyos autores han procurado ocultarse bajo otro nombre que el suyo, o han querido hacerlas aparecer como de otro país u otra época, las hay que solo se denominan así por oposición a las canónicas, que la Iglesia reconoce como inspiradas. Esta clase de libros apócrifos no son una regla de fe, pero merecen cierto respeto y no dejan de tener alguna importancia para la recta inteligencia de la Escritura Sagrada. No podemos dejar de decir una palabra sobre la literatura de los judíos posterior a su dispersión. En ella figura principalmente el Talmud, cuya antigüedad hacen subir algunos hasta el sexto siglo de nuestra era. Compónese de dos partes, la Mishná y la Gemara. Aquella es un repertorio de tradiciones rabínicas desde Moisés, redactadas según los judíos por Judas el Santo en el siglo XI, pero en sentir de varios eruditos mucho más tarde. La segunda es una glosa de la primera y se atribuye al rabino Jovanán. Una y otra abundan de consejas ridículas. El estilo de esta literatura es en general menos correcto, menos simple, menos elevado. Hay en su poesía más arte, pero carece de la nacionalidad, la energía, la inspiración ardiente que distinguen al Testamento antiguo. Con todo, no se puede negar que algunas veces ha imitado con bastante felicidad los salmos. La literatura rabínica, rodeada de peligros, sentada sobre escombros, cenizas y destrozados cadáveres, tristes estragos de una persecución fanática, esa literatura, que era un consuelo para los vilipendiados israelitas, errantes sobre la faz de la tierra, extranjeros siempre en el suelo mismo que los veían nacer, ha exhalado de cuando en cuando tiernos y melancólicos recuerdos de Sion y de su grandeza pasada. Fin del capítulo quinto de la primera parte.